música de tu fiesta, hoy tu pueblo está presente. Y de todos los rincones viene llegando más gente. En tu casa que es corriente, cuando pude me llegué. Y he rezado por la gente que quedó en mi Santa Fe. Y he rezado por la gente que quedó en mi Santa Fe. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti. En el día de tu fiesta hoy tu pueblo está presente. Y de todos los rincones vienen llegando más gente. En tu casa que es corriente, cuando pude me llegué. Y he rezado por la gente que quedó en mi Santa Fe. Y he rezado por la gente que quedó en mi Santa Fe. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti. Virgencita milagrosa, virgencita de Itatí, virgencita dame fuerza que mi canto es para ti.